27 de febrero de 1989, por las calles corre la sangre, botas gorilas pisan la carne. Bueno, allí lo dice la canción que estábamos escuchando. Vamos a recordar el Caracazo en el día de hoy. Tenemos algunos documentos en audio para escuchar de Venezuela. Hablaba la canción, recién ustedes la escuchaban, del 27 comenzaron las protestas, las manifestaciones en algunas zonas de Venezuela, hasta que abarcó prácticamente todo el país, llegando a Caracas. Comenzó el 27 de febrero y terminaron el 8 de marzo. Estaba Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela. Hacía pocos días que había tomado las riendas de la administración por segunda vez. La primera había sido mucho antes, pero le había ido mejor. ¿No? Fue en 1974, embocó toda una buena racha con los precios del petróleo, había un embargo sobre el petróleo de los árabes y Venezuela le fue bien, muy bien. Pero ya en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez le fue mal. Comenzó con un ajuste fiscal, con el aumento de los precios de los combustibles. Y esto trajo aparejado muchas movilizaciones, manifestaciones, y finalmente termina con la destitución de Carlos Andrés Pérez. Hubo privatizaciones de todo tipo y color, malversación de fondos, en fin, todo un desastre el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, pero... Bueno, vamos a escuchar el primer documento acerca de este Caracazo. Y matar, secuestrar, allanar, abundar, disparar a la peste con los perros y con cal blanquear el mar. Con silencio de la iglesia, eche en tierra la peña. Analista político, profesor y abogado constitucionalista venezolano. ¿Cómo está, profe? Gracias bien, por venir. A ustedes por invitarme. Profesor, decíamos, la rebelión popular venezolana espontánea que significó el Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución que todavía hoy está vigente y que años más tarde daría origen al chavismo, entendiéndolo como movimiento, y además a una década de gobiernos progresistas y de izquierda en nuestra Latinoamérica. ¿Coincidimos? Totalmente. Hace apenas unos 3 días visité la población de San Francisco de Yare y tuve el honor de visitar el calabozo donde estuvo preso el comandante Hugo Chávez Frías. Y allí conversé con un grupo de amigos trabajadores de una planta de esa localidad sobre estos acontecimientos. Justamente decía yo que en Yare había nacido... tal vez muchísimo de lo que el presidente Chávez luego, en el 98, cuando gana las elecciones, comienza a fructificarse en estos últimos 20 años. Pero antes, y el propio presidente Chávez ya lo decía, fue el Caracazo, la génesis de ese accionar que 3 años después de 1989, un día como hoy, 27 de febrero, permitió a aquel grupo de jóvenes oficiales que habían jurado en el Samán de Huere, en Maracay, realizar una gesta heroica revolucionaria ante un gobierno corrupto como el que encabezaba Carlos Andrés Pérez. En una movilización multitudinaria, producción, atención, el presidente Hugo Chávez lo decía de esta manera, una de las tantas veces que describió lo que para él, como líder de una revolución, significaron esos hechos del 27, 28 de febrero de 1989 y en adelante, porque las protestas se extendieron unos cuantos días más. Incluso llegaron hasta marzo. Hay que decir que el 27 de febrero aceleró, fue un disparador, un catalizador, la rebelión del pueblo nos impulsó aún más a los militares patriotas. Y el 4 de febrero del 92, 3 años después, nosotros salimos fue a responderle al pueblo mártir del 27 de febrero. Para ir comprobando o negando nuestra hipótesis, le pregunto, profesor Félix, si intenta la oligarquía desde hace 4 años o incluso un poco más, yo diría que a partir de la muerte del presidente Hugo Chávez, generar las condiciones para que se reedite un Caracazo, paradójicamente porque es justamente un sector que ideológicamente está inscrito en el proyecto que históricamente ha tomado medidas de ese tipo que han desatado en estallidos de esa naturaleza. Bueno, creo que la paradoja no entra, no cabe y no se aplica, ¿no? Si uno revisa un poco lo que para 1989 ocurría, la situación con el presente es obviamente incomparable. Podemos decir que para 1989 Venezuela tenía un 80% de pobreza y un 20% de pobreza crítica. Teníamos un nivel de desempleo que superaba el 20%. Y teníamos obviamente, por supuesto, un paquete de medidas neoliberales presentadas por el entonces ministro Miguel Rodríguez, mediante la cual, y para cumplirle al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, había que prácticamente desmembrar el Estado o Nación, el Estado de Bienestar, y entregárselo al capital financiero internacional. Recuerde usted que para darnos un préstamo para renegociar la deuda externa que teníamos, había que privatizar grandes empresas del país, había que aumentar los impuestos, había que aumentar la gasolina, que por cierto fue la chispa que incendió Guarenas, Guatire, Caracas y luego se extendió por todo el país. Un aumento del precio de la gasolina en 100%, sí, una señor, cosa bárbara. Sí, señor. Y un aumento, obviamente. Y paradójicamente una disminución en los salarios y una disminución en las pensiones. Tal era el plan que el consenso de Washington había definido como receta para aplicarse en Venezuela. Y lo curioso de todo esto, lo cínico de todo esto, fue cómo el presidente de entonces, ya lo hemos dicho, Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país las bonanzas de aquel plan. Bueno, ante eso, aquel pueblo, como se ha dicho, de manera espontánea, sin que nadie lo estuviera organizando ni aupando, surgió desde las catacumbas y comenzó, y aquella onda expansiva, de manera exponencial, se extendió por todo el país. Y finalmente, bueno, los hechos que conocemos, aquella presencia de aquel ministro Izaguirre ante las cámaras, patético, que no pudo ni siquiera grabar ni terminar. No, el mensaje que pretendía dar no lo pudo terminar porque las cifras de fallecidos, más de 3.000 personas asesinadas por el ejército de entonces, por los cuerpos de seguridad de entonces. Algunos sí tienen vergüenza. Sí, como no, todos apiñados en la famosa peste, ¿se acuerda? Bueno, nada, el presidente Chávez, cuando insurge el 4 de febrero del año 1992, insurge contra todo eso. Y luego, cuando gana las elecciones, como bien se ha dicho inclusive, Chávez se encarga de ir reivindicando las adherencias, las querencias de aquel pueblo. Por tanto, pretender decir que hoy, ante esta guerra económica que nos acogota, ante estas amenazas imperiales y ante estos actos criminales y de guerra que vienen cometiendo contra la República Bolivariana de Venezuela, obviamente que el pueblo está respondiendo como estamos viendo ahorita en esta inmensa concentración que aquí cerca en Petare está teniendo el chavismo, el bolivarianismo venezolano. Mucha gente no se explica en el extranjero cómo, si es verdad que no hay alimentos, no hay medicinas, tienen una dictadura, ese pueblo no se rebela, ese pueblo más bien marcha por cientos de miles y millones a favor del presidente Maduro. Bueno, porque hay un nivel de conciencia elevadísimo que entiende que hay conquistas que se han obtenido en los últimos 20 años que el pueblo no está dispuesto, obviamente, por supuesto, a permitir que se las quiten, que se las borren. Bueno, porque tenemos un texto constitucional bien distinto al de 1961 que garantiza los derechos de las y los venezolanos en su totalidad. Porque obviamente, por supuesto, hay una unión cívico-militar, columna central vertebral de la sostenibilidad de este gobierno que hace que ante todas las arremetidas que en los últimos 3, 4, 5 años hemos venido teniendo, las respuestas hayan sido las que conocemos todos. Bravura, valentía, coraje, entrega, patriotismo, de no pretender y de no dejar que las banderas venezolanas se entreguen o se arríen. Es un pueblo valiente, es un pueblo que está luchando a diferencia de aquellos que ofreciendo entregar la patria y vender la patria desde el interno y desde el exterior, se arrodillen ante el imperio. Ahora, profesor, hay algunos datos que nos parecen importantes para describir o para mirar cuál es la catadura de esos agentes históricos. No fue sino hasta el 11 de diciembre de 1999, poco más de 10 años después de los hechos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que hubo ciertamente violación de derechos y garantías fundamentales, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, garantías judiciales y pare de contar. Recordemos que fue decretado un toque de queda. Y bueno, lo que usted decía, hubo fosas comunes, cadáveres que todavía no han sido reconocidos, y no fue sino hasta la llegada de la revolución cuando comenzó todo un proceso de reparación a las víctimas y de investigación profunda, ¿no? Paradójicamente, al Chávez militar, que mucha gente tildó de dictador, fue al que le tocó, en un reconocimiento extraordinario que la historia tendrá que darle, asumir aquella carga que el Estado, que había violado los derechos humanos de cientos de miles de personas, asumir aquella carga, aquella responsabilidad y reivindicar a los hombres y mujeres, a sus descendientes, que fueron vilmente asesinados, acribillados en las cárceles. Por eso decíamos que el texto constitucional que fue hechura del comandante Chávez, en cierta medida es la expresión de la voluntad de un hombre, de un pueblo, de un gobierno, de reconocer los derechos humanos, y ojalá que nunca más eso pueda ocurrir. Por eso, ante los llamados a intervenciones militares por parte del Imperio Norteamericano que hacen algunos, hay que recordarles lo que pasó en el Caracazo. Cientos de miles de hombres y mujeres acribillados en las calles por simple y llanamente negarse a la aplicación de un plan económico neoliberal proveniente de el consenso de Washington y que pretendía aplicarse en Venezuela y que para atraer inversiones y que para generar empleo, porque tales fueron las justificaciones que el ministro de entonces de Planificación, Miguel Rodríguez, había dado a la República. Y sin embargo, fíjese usted cómo se rebeló aquel pueblo, en masas, de manera espontánea, de manera desorganizada, pero de manera muy brava. Hoy por hoy hay una organización general en el país. Hoy por hoy hay un gobierno que ha evitado la guerra y que está llamando a la paz. Por eso la pregunta de parangón entre uno y otro, creo que no lo hay. Creo que hay condiciones totalmente adversas, distintas desde el punto de vista político, económico, cultural, pero ideológico. Pero se intentan crear al menos en lo económico, porque, por ejemplo, en marzo de 1989, el día 4 exactamente, el presidente del Banco Central de Venezuela de ese entonces anunciaba que el Estado asumía la deuda privada, y el día 7 ya la inflación llegaba al 84% producto de esas medidas del paquetazo de Miguel Rodríguez, y aún así el programa económico se mantuvo inalterable. El precio del café, conforme iban pasando los días, aumentaba en 50-60%. Es decir, en Venezuela en este momento se experimenta un proceso de inflación inducida. Por eso la pregunta, si es que desde la derecha se intenta crear las condiciones, y por eso traíamos a colación el artículo de Sgarcini, que dice, han secuestrado el concepto convencional de revolución, intentan apropiarse de él y mimetizarse para darle un carácter popular a su estrategia, que después de todo es de golpe. Sí, a ver, lo que hubo en el año 89 fue una direccionalidad bien clara desde el punto de vista académico, es decir, la aplicación de un plan, un programa económico neoliberal, y ya sabemos lo que el liberalismo, como expresión superior del liberalismo, plantea y dice, es decir, la mano invisible del mercado lo va a regular todo. La ley de la oferta y la demanda definirán en todo caso el curso de la moneda, el curso de las finanzas, el curso de los negocios. Eso fue lo que en el 89 se planteó allí. Actualmente hay una guerra económica que pretende privarnos de nuestras riquezas. Ya nos han secuestrado más de 30 mil millones de dólares, y en lo general, exponencialmente, las pérdidas del país ya superan los 350 mil millones de dólares. Es decir, que el plan es distinto. Si en aquel entonces se buscaba imponer un plan económico neoliberal para, de una manera u otra, fortalecer el Estado neoliberal, en este Estado y en este momento lo que se busca es derribar, derrocar a un gobierno revolucionario que, si algo ha hecho, es preocuparse por el bienestar entonces, del pueblo. Entonces sería un programa neoliberal de 1989 versus una guerra económica totalmente de desgaste totalmente en plena revolución totalmente bolivariana en este y a veces llama la atención quienes desconocen que ante el secuestro de nuestros activos, que ante el robo descarado de nuestro oro en Inglaterra y en Alemania, que ante la imposibilidad de que cerremos negocios para la compra de medicinas y de otros... Lo denunciaba una vez más Arriaza ayer en Naciones Unidas. Arriaza en las Naciones Unidas, allá en el Consejo de Seguridad, de una manera brillante y extraordinaria, donde, por cierto, obtuvimos una segunda victoria, resonante victoria ayer ante las pretensiones guerreristas de un imperio y de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Es evidente que si algo hay en este momento es eso, la búsqueda del derrocamiento de un gobierno que no comulga con las ideas imperiales, que no comulga con las ideas liberales y que si algo entiende es que hay que distribuir las riquezas en función del bienestar colectivo. Y hablando de neoliberalismo y de diferencias ideológicas y programáticas en la sustancia y en la esencia, el canciller venezolano de ese tiempo histórico, Enrique Tejera París, dijo desde Quito, no estaba en Venezuela, el día 6 de marzo, a muy poco de haberse anunciado el paquetazo, que los disturbios habían sido maximizados en todo el mundo porque ni desestabilizaron la democracia ni generaron mayores cambios económicos. Y una vocera de COPEI, la otra tolda del bipartidismo, Milagros Mendoza, decía ese mismo día, no perdamos el tiempo ahondando en las causas de la explosión social, tenemos que sacrificarnos trabajando más, no hay otra alternativa en este momento, eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, pero el presidente de turno dijo... Eso también nos habla de la catadura de la gente que estaba gobernando. Y el presidente de turno, Carlos Andrés Pérez, dio una declaración mucho más triste todavía. Dijo que la inmensa cantidad de lesionados y de muertos y de heridos se debía al rompimiento de las vitrinas de los locales comerciales. Imagínese usted, no eran las balas, no eran las bombas los que habían ocasionado aquellos crímenes, sino los cristales de las panadería y de los abastos rotos por el pueblo que buscaba alimentos, que buscaba comida. Por las paredes atraviesan balas. Palabras. 11 de la mañana y 28 minutos, estábamos recordando el Caracazo, situación de protesta, de manifestaciones. Surgidas en Venezuela en 27 de febrero de 1989, a pocos días de haber asumido su segundo mandato Carlos Andrés Pérez en la presidencia de Venezuela, un periodo de Carlos Andrés Pérez que terminó con su destitución por malversación de fondos públicos. Y además había sido, hubo robos, hubo un montón de irregularidades en Venezuela que lo llevaron a la destitución a Carlos Andrés Pérez en ese año, en ese mandato de gobierno. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a tener el contacto con Brasil. Perseguir o arrestar.